ya no puedo contener. Me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa. Seguimos aquí en Furia Arrabalera, 20:30 de la noche hasta las 21 horas haciendo el programa, escuchando el hitazo que nos pone Nachito Martínez aquí. Estábamos dudando, a ver si era sí. 86. 84, por ahí. ¿No? Más o menos. Ahí está bien, no importa. Sí. Pero bueno, levanta. ¿Cómo no? Levanta el lunes. Pega todavía hoy. Sí. Pega. No creo que no haya alguien que no le guste el tema. Bueno, y hablando, se ríe Nachito, de hoy del partido, ¿no? Sí, hace un ratito hablábamos del goleador, ¿no? Del claro. Gran presente también que tiene el Tano Sergio Salomone, ¿no? Lo bien que ha entrado en Sportivo Barracas, ¿no? Bueno, le ha ido bien siempre a Sergio, ¿no? Pero nosotros lo vemos muy bien en Sportivo Barracas, realmente está jugando muy bien. Le empuja mucho, le hace muy bien al equipo. Yo creo que eso le hace al Tano, ¿no? Al equipo le hace muy bien y además convierte. Bueno, lo tenemos en línea, lo vamos saludando y presentando y le agradecemos. Tano, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín y Hernán te saludan. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo anda ahí? Bien, todo bien. Bueno, bien. Acá arrancando la semana, pero bueno, conversando un poco lo que fue el partido de ayer, que decíamos que, jugaron un buen partido, jugaron muy bien, lo buscaron mucho y Ituzaingó merecieron la victoria, pero bueno, se llevaron un punto. Sí, la verdad que sí. Como veníamos hablando un poco afuera del aire y no venimos ligando, la realidad es esa, venimos por ahí haciendo las cosas bien, pero nos falta esa cuota de suerte que te hace ganar los partidos y que la necesitás, porque sin dejar pasar el partido de ayer, nosotros tenemos un error y nos toca ir a sacar del medio, y ayer tuvimos, después de ese error nos lo sobrepusimos y tuvimos muchísimas chances y nos llevamos solamente un empate, la verdad que un poco injusto, pero bueno, es así, esto cuando no la moneda no cae para tu lado se hace difícil. Lo complicado era eso, ¿no? Porque enseguidita, ¿no? 8 minutos y ahí enseguida encontrarse en desventaja. Nosotros decíamos que Sportivo Barracas, mientras que hacíamos la transmisión ayer, no se tenía que apresurar, ir trabajándolo. Eso hicieron, ¿sí? Porque por ahí uno se apresura en ese momento y te parece mucho ir en desventaja 1-0, pero si después te embocan otro, ahí sí. Sobre todo cuando no te van saliendo las cosas, ¿viste? Que estás en un momento en el que la suerte te cuesta, después un segundo masazo, ahí hubiese sido difícil, Sergio, ¿no? Encontrarse en esa situación ayer. Sí, la verdad que sí, por ahí si te toca volverte loco y lo querés ir a buscar, te termina haciendo otro gol y se hace cuesta arriba. No, la verdad que nosotros estuvimos tranquilos, pero a la vez dolido porque nos habían hecho el gol y bueno, un poco herido, fuimos a buscar el empate, pero bueno, con nuestras armas intentamos un montón y bueno, llegó, por suerte. Y después empezando el segundo tiempo también tuvimos una clara de Baeza también no tenemos esa suerte para que la empuje nadie ahí y bueno, y después te cuesta un montón, casi lo terminamos perdiendo con la última que ataja el Mono, pero bueno, esto es así, por ahí el ping pong tuvimos muchísimo más clara nosotros y tuvimos mucho más la pelota. Es así. Vamos por parte porque teníamos varias para ir hablando, vos ya te adelantaste y hablaste una, ¿no? Que es la de Baeza, pero la primera es la del gol. Porque nosotros, en nuestra posición en la cabina, vemos que cabecea Juan Pablo Rial. Nos da la sensación de que vos estás ahí y de que le pegás a la pelota. Pero cuando nos confundís vos con el grito de gol, porque no lo gritaste como si fuera tuyo, ¿o me equivoco? Claro, lo que pasa es que la pelota iba a entrar y bueno, por ahí no lo grité porque no lo grité así, que salía a correr, como que nada, era un empate. Como que estaba pensando en ir otra vez a sacar del medio y otra vez ponernos, como que había arrancado de nuevo el partido. Si me tocaba hacer el 1-0, iba a ser distinto, pero como que lo tomé como para listo, arrancamos de nuevo. Y fui, me quise saludar a uno o dos compañeros y ya ir a sacar del medio. La realidad fue esta. Claro, porque a mí me quedó como que saludabas a Juan Pablo, al Piojo. Sí, lo fui a saludar al Piojo porque fue el que la cabecea como que me termina asistiendo. En realidad cabecea al arco, pero la pelota iba despacio y bueno, y llegaban también los defensores de ellos para, sí, sí, para rechazarla. Entonces, bueno, llego y la empujé y bueno, fui más que nada a saludarlo, pero estaba con la cabeza en ir a sacar del medio, claro, porque la verdad que necesitábamos ganar ayer y bueno. Y bueno, era sacar del medio y empezar de nuevo el partido. Claro, entonces sí, estaba mal con eso, mal, no lo disfruté tanto, digo. Lo disfruté, pero no lo pude festejar. Sí, está claro. Sí, ya sí, me imagino. Sí, bueno, ahí en el trajín del partido me imagino tal cual, con ganas de ganar, dar vuelta al partido, más que el empate querían festejar la victoria, pero bueno, ya le va. Me imagino esto con el tiempo, uno lo va a ir disfrutando, es los goles, los empates no siempre, no tampoco llegan, porque obviamente, como vos decís, Tano, por ahí falta esa cotita de suerte. Yo pensaba cuando vos decías eso, digo, tal cual, porque arranca el partido y Ituzaingó no había tenido ninguna jugada. Tiene una por el costado, por el centro y hasta la despejan. Y el rebote le queda a ellos. Bueno, esa cuota de suerte también que le falta a ustedes por ahí está del otro lado. Bueno, como la de Ituzaingó, que la despejan y le cae el rebote. Y bueno, por ahí a ustedes le falta esa cuotita que en algún momento va a llegar y se irá a encaminar todo. Sí, la verdad que sí. El Colo Montenegro rechaza medio. No la puede llenar del todo y porque medio que le rebota, me parece. Claro, le queda al tipo este y, sí, y la clava al lado del palo, ¿viste? Pero, cuando decís, no, qué mala suerte que tenemos. Sí, por eso. Y bueno, igual muy bien el Colo, porque después de un error a nosotros los jugadores nos cuesta sobreponernos y después sí, el Colo hizo un partidazo. O sea, no. Partidazo, bueno, nosotros lo destacamos todo el partido, Tano fue para nosotros la figura de Sportivo Barracas, porque realmente tuvo jugó todo ahí abajo, sacó absolutamente todo. Una fiera. Impresionante, sí, la verdad que sí. Bueno, otro punto era el que Martín hablaba primero con vos y te decía de que cómo debes tener los tobillos. Bueno, los tobillos y arriba, porque con vos estás, como decís, siempre, ¿no? Acostumbrado, pivoteás, jugás de espalda y tenés que bancarte siempre. El 6 o el 2, depende de cómo te asignan la marca. Ayer estuvo Carballo prácticamente de 10 jugadas, 9 atrás de él, en alguna Santiago Giocini, pero tenía ahí. Y lo amonestaron el primer tiempo, que eso fue una prevención para él. Ahí ya te hostigaba, pero ya de otra manera, ¿no? Sí, uno cuando una vez que ya el defensor está amonestado, por ahí se cuida un poquito más. Pero bueno, ellos son, la mayoría de los centrales son aguerridos, fuertes, grandotes acá, y bueno, uno se acostumbra, por ahí alguna vez se te toca ganar, otra perder, pero es así. Sí. Ayer me llevé un trompazo que bueno, no me acordaba de nada ahí. La de la amarilla fue esa, ¿no? Ah, no sé si le sacó la amarilla. ¿Otra? Esa. No, me parece después. Ah, no la vio. Sí, yo te vi caer. Una pelota que venía por arriba, venía entre vos y Juan Pablo Real hacia la izquierda, en ataque en el primer tiempo. Y sí, te vemos ahí caer. Ahí te de ahí se lo sentí. Claro, me sacraba la nariz, no me paraba. Tuviste que salir de la entrada, sí. Sí, claro. ¿Qué fue? ¿Qué se fue en la nariz? Claro, me pegó en la nariz y bueno, sentí el golpe, me dejé caer. Y después en el segundo tiempo, inclusive me pega otra y el referee como que me acuerdo. También la dejó pasar. Yo creo que esa la vio y se hizo el distraído porque era Carvalho. Está molestado, Y lo tenía que expulsar. Lo tenía que expulsar. Y él lo vio porque estaba sucediendo la jugada. Sí. No es que venía en el aire y no se veía como la otra. Esa se vio. Igualmente sí, Rodrigo Pafundi lo manejó bien el partido con nosotros, por ahí te viene un tipo como Ledo y la verdad que te fastidia, te condiciona, te fastidia, te habla mal y Pafundi por ahí, uno cuando se da cuenta que se equivoca, uno siente como que se equivoca y nada más, después, pero hay árbitros muy soberbios. Hay otro feeling ahí, está bien. No, para nosotros nos pareció que hizo igual, más allá de esto que estamos diciendo, dijimos que hizo un buen partido, otras veces decimos que no, pero en el caso de ayer hizo un buen partido. No, no influyó tanto. Sí, tal cual. Y nombraba, bueno, la otra jugada, que la de Baeza, ¿no? Exacto. Que lo habilitás vos. Perfecta, Tano, la habilitación. Si a vos te queda esa pelota en el área, seguramente, decíamos nosotros, le estaría por lo menos apuntándole la cabeza al arquero. O faltó alma de 9 al Lautaro, ¿no? Claro. Y uno porque ya es más morfón de nacimiento. Ya, ¿no? Pero es la naturaleza, bueno, me imagino, del puesto. Lautaro siempre intenta jugar para el equipo y por ahí buscó posicionar a un compañero para hacerlo más fácil, más que nada. Y sí. Bueno, uno cuando a veces quiere hacer todo más fácil, sí. lo más difícil del fútbol es hacerlo fácil. Y bueno, sí. quiso hacerlo más fácil y la verdad que bueno, no se animó a patear. Pero bueno, ya está. Y por ahí él como que no este, es medio extraño que llegue a pisar ahí el área chica y bueno, no está tan acostumbrado. Claro, yo creo que él por ahí no está acostumbrado a encontrarse en esa posición y a su vez tal vez habrá pensado que estuvo un poco más lejos, más marcado porque fue rápido y estaba de espaldas, después logra girar y habrá obviamente sentido que lo que hizo está bien, digamos, porque si había una pierna de usted y la pelota entraba, eso no hay duda. Claro, sí, más que nada para mí fue eso, él buscó buscar un compañero para que se haga todo más fácil, que la tengan que empujar y nada más, y bueno... Por ahí pensó si pateo, si la atajaba o alguna cosa de esa. Y bueno, dijo, la tiro al medio, que la empuje otro. Y bueno, justo no llegó nadie. Mariano tampoco, no sé si se la tocan a Mariano antes que patee. Y bueno. Sí, justo llega alguno, medio que se abre la pelota un poco. Sí. Tano, en general el partido se dio con una postura más de espera de Ituzaingó, más allá del gol que encuentra a los 8 minutos. Pero en el segundo tiempo se profundiza porque directamente ya esperaba en su campo. Digo, 1-1 en su cancha, un equipo que está ocupando hoy puestos de reducido. A lo mejor a vos no. A mí me sorprendió, digo, para mí Ituzaingó lo que pensaba era ahora en el segundo tiempo va a salir a presionar, va a tratar de empujar en su cancha, su gente, se siente que puede, está en puestos importantes en la tabla de posiciones. A mí me llamó la atención lo que hizo. ¿A vos te llamó la atención? Sí, la realidad es que... A ver, uno... La realidad es que estamos últimos, pero... Sí. Estamos en los puestos abajo, pero... La otra realidad es que todo el mundo sabe que nosotros Exacto. somos un buen equipo. Y mira que, el plantel, tenemos... mira, vos decís, mira la plantilla y dice... donde se encuentran un poquito, ¡pum! Más vale claro, los cuidados. Ellos saben que estamos últimos, pero también saben que nos tienen que respetar porque nuestro plantel es bueno y que por diferentes circunstancias estamos en la posición que estamos, pero bueno, es eso. Y bueno, nosotros por momento le manejamos mucho la pelota, muchísimo en el primer tiempo y también en el segundo tiempo también le manejamos un montón la pelota, pero bueno, ellos, ya te digo, por ahí les servía el empate, ellos siguen en posición de reducido y lo pueden manejar. A nosotros hoy por hoy no sería ganar y nada más, para empezar a ver si podemos chicar. Está muy bien. No queremos ser malos, pero veo que todavía tenés pegado el central atrás tuyo. Sí, lo tengo atrás. Lo tengo atrás. Dale de comer, Tano. Tiene más fuerza que el de ayer este. Está bien desesperado. Sí, suena grandote. Sí. Bueno, sí, no, tal cual. Lo que veíamos nosotros es eso, que evidentemente el respeto hacia Barracas está y Ituzaingó sintió eso en la cancha, sintió que tenía que no descuidarse porque Barracas estaba bien plantado y sentimos eso también, que el nivel de ustedes está cada día mejor, lo vemos con más confianza, encontrando cada vez más el juego, ¿puede ser? Sí, la realidad es que estamos bien, pero bueno... Cuando nos estábamos sintiendo muchísimo mejor por ahí de que habíamos arrancado con una victoria, con un empate en Midland, con otra victoria en Merlo, nos faltó la cuota de suerte ahí con el CADU y después claro. pudimos ganar con Armenio y como que entras en una meseta que nosotros por ahí esos partidos necesitábamos seguir para arriba para empezar a achicar y bueno, sentirnos en competencia para lo que en agarrar los puestos de reducido. Pero bueno, ahora hay que arrancar de nuevo, esto son golpes que tuvimos, pero bueno, hay que levantarse otra vez, arrancar de nuevo e intentar ganar 2 o 3 partidos seguidos para ver cuánto podemos escalar y después ver para qué estábamos. Está claro, está muy bien, es ese el proceso, ¿no? Porque es el partido a partido, no hay que irse demasiado lejos, porque bueno, hoy la realidad... te ubica, te encuentra en esta situación que seguramente internamente ya sea difícil porque se mirarán entre ustedes y a ninguno le gusta estar ahí, ¿no? No, la realidad es que no. Nosotros cuando llegamos a este club vinimos con la expectativa de pelear el torneo y bueno, la verdad que cuando no te empiezan a salir las cosas, nosotros somos los primeros en ponernos mal y en tratar de agachar y trabajar todo lo que se pueda, pero bueno, a veces los imponderables también juegan y hubo un montón de partidos que nos teníamos que haber llevado algo y nos fuimos con la mano vacía y la verdad que te da muchísima bronca, pero bueno, tampoco se le puede echar la culpa a la mala fortuna, pero bueno, por ahí otros equipos cuando fallaban, nada, se van con los 3 puntos o con un empate y nosotros no tuvimos ese poquito de suerte para los días que no estábamos bien, llevarnos algo, es la realidad. Sí, sí, está claro. Bueno, igual es un campeonato en el que está muy parejo, donde todos se ganan, digamos, entre todos. No es que hay uno que sea imposible, como pudo haber pasado con Sacachispas el año pasado, mismo en la tabla de arriba, mismo el reducido, en cualquiera de las posiciones está muy parejo. Y bueno, y sentimos también que ustedes tienen un equipo donde tranquilamente le pueden ganar a cualquiera de todos los que están en el campeonato. Mismo el partido con el Cadu, que decía, le hicieron un partidazo y se podrían haber llevado, ¿por qué no?, la victoria. Y creo que es uno de los que mejor juega el CAU, y sin embargo, bueno, ahí demostraron ustedes que le pueden ganar a cualquiera de los equipos que les toca. Obviamente las circunstancias, no sé, los partidos, son cada uno distintos y se trabajan de otra manera, pero bueno, creo que el campeonato está para eso, ¿no? Para que cualquiera le pueda ganar a cualquiera y ustedes están para poder ganar a cualquier rival que se les enfrenta. Y sí, la realidad es esa. Nosotros nos tocó enfrentar a Midland, que estaban en el momento que lo enfrentamos, era el único puntero, me parece. Y bueno, nos termina empatando al minuto 38 más o menos, de una pelota parada. Y bueno, ya te digo, nos falta esa cuota de suerte por ahí que el otro cabecee y en vez de clavarse al palo, que peguen el palo y salga. Y bueno, así tuvimos la mayoría del año, en la realidad. Con el Cadu también, minuto 41 termina haciendo el 2-1, y bueno. Son estos imponderables que te hablo, que bueno, nosotros obviamente tenemos que estar muchísimo más atentos y tratar de bajar el margen de error a nada. Pero bueno, nos falta ese poquitito de suerte que por ahí los otros equipos que están arriba la tienen. Está bien. Bueno, Tano, nada, agradecerte. Bueno, felicitarte por la tarea ayer y el gol y por todo el buen trabajo que están haciendo vos y todo el equipo. Nada, desearles lo mejor. Partido frente a San Martín de Bursaco. Obviamente difícil de local, pero bueno, a meterle y te mandamos un abrazo y te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Bien, abrazo, Tano. Gracias. Hasta luego, chao. Chao, pasaba ahí Sergio Salomone, delantero deportivo Barracas, de gran momento. Bueno, tiene mucho empuje, creo que es un jugador que le hace muy bien a Barracas. Sí, señor.